que me pasa en las cuestiones del amor. Me pasa en las cuestiones del amor. No sé qué me pasa. Dejo una por mala y me consigo una peor. Yo no sé qué pasa. Cada vez que intento enamorar mi corazón, siempre me fracasa. Busco una hembra para calmar este dolor. Y vuelve y me pasa. Siempre me enamoro y lloro. Me tomo un trago y pago. Y me invito una amiga para randear. Y vuelvo y la embarro. Siempre me enamoro y me tomo un trago. Y me invito una amiga para randear. Pero no soy vago. Colmo de males, el corazón me salió muy enamorado. Si tengo una buena, siempre quiero una mejor, pa' que esté a mi lado. Por eso repito en las cuestiones del amor. Desafortunado, y hasta busqué un indio que calmara mi dolor. Solo me han robado. Siempre me enamoro y lloro. Me tomo un trago y pago. Y me invito una amiga para randear. Y vuelvo y la embarro. Siempre me enamoro y me tomo un trago. Y me invito una amiga para randear. Pero no soy vago. Siempre me enamoro y lloro. Me tomo un trago y pago. Y me invito una amiga para randear. Y vuelvo y la embarro. Siempre me enamoro y me tomo un trago. Y me invito una amiga para randear. Pero no soy vago.